raíces congeladas. Sin emociones y presencialmente ausente. Sin distracciones. Ya no puedo recordar tu nombre desde que dejaste de hablar. No recuerdo tu voz. No recuerdo tu rostro. No recuerdo tus labios. Ni siquiera tu mirada. Ya no puedo recordar tu nombre desde que dejaste de hablar. No puedo recordar tu nombre desde que dejaste de hablar. We'll be right back.